dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. A pesar de que en México la educación es un derecho, aún estamos muy lejos de que este derecho se cumpla para muchas mujeres. Pero hay que reconocer que en la comunidad hay otra manera de aprender, y es aprender haciendo. Hoy comenzaremos la serie de 3 programas donde escucharás una parte de la vida de 3 mujeres de Santa María Jicaltepec. Comenzaremos con la historia de una mujer muy valiosa. Ella no fue a la escuela, pero eso no le impidió estar al frente de la radio de su comunidad. Ella se llama Margarita. Vamos a escucharla. La frecuencia es 102.1 FM, Radio Comunitaria Ñucán. Primero llegó de como una prueba nada más. Y si quedaba bien, entonces sí se iba a quedar. Llegó estuvo como 5 días, creo, o 6 días de prueba. Y se regresaron, después llegaron para instalarla y así fue que se quedó. Es bonito la radio, es bonito estar ahí porque te relaja ahí. Estar ahí en la radio te relaja. A veces hay problemas en la casa. Cuando estoy en la radio se me olvida el problema que tenga en mi casa. Y es por eso que sigo ahí. Eso es lo que me gusta de la radio, por eso también. Ahí sigo, por eso sigo ahí, porque pienso que a lo mejor si dejo de ir, ya nadie va a ir, ya nadie va a querer ir a aprender la radio. Anteriormente, de cuando estuvimos ahí desde el principio, ay, no hay nada de paga, nadie nos pagaba, hasta hace un año que la gente que entró, que se llama Aurelio Torre García, ese señor fue el que nos empezó a apoyar con 1.500 al mes pesos. Claro, nos dijo que eso no es una paga, es para una agüita o un refresco, pero eso no es paga. Y a veces estamos todo el día. A veces cuando de plano, como yo le comenté ahorita que yo hago totopo dulce, cuando de plano siento que necesito el dinero, nomás voy y programo hasta toda la tarde y estoy haciendo mi totopo. ¿Y en la vida de las mujeres cómo crees tú que ha influido la radio? Pues las mujeres me han contado aquí. Dice, nos gusta mucho cómo hablas en la radio, las canciones que metas en la radio, porque eso sí nos alegra y nos da ganas de hacer nuestro quehacer, dice. Yo cuando me pongo a tejer, dice, estoy escuchando las canciones de violín y qué contenta estoy, dice. La otra dice que me gusta mucho la cumbia que metes, dice. Alguno dice, también me gusta mucho el corrido, dice. Eso sí me da más ánimo de seguir con mi trabajo, dice, porque aquí hay mucha gente que teje, porque aquí la mayoría habla mixteco. Y no me avergüenzo, le digo, porque hasta ahorita no puedo hablar muy bien el español, le digo, y no le entiendo muy bien tampoco. No sé escribir tampoco, le digo, no sé cómo fue que me quedé en la radio, porque no sé nada de computadora, sino una vez nomás me enseñó Cristóbal, le vas a hacer así, nomás le vas a jalar la música así y así nada más. Poco a poco fui aprendiendo a buscarle la música. Voy aprendiendo las letras y voy buscando la música. De ahorita ya más o menos, ya así voy. Mi vida cambió a través de la radio también, porque pues ya eso ya me está enseñando otra cosa más, pues. Ya no necesito que alguien esté atrás de mí para que me defienda, sino ya voy sola y ya hablo lo que pueda decir y lo estoy diciendo. Más o menos ya como que no me da pena de hablarme con la gente que no conozco. ¿Y hay algo que les quieras decir tú a las mujeres que participan en otras radios? Que sigan, que no hagan caso a los malos entendidos de todo lo que hablan las otras personas de ellos. Si uno les hace caso, pues ya estuvo, que se no se hizo nada. Que sigan apoyando en su comunidad y que sigan luchando para seguir adelante. Y que sigan echándole ganas donde quieran que estén. Me dio mucho gusto saber que el trabajo de la radio puede ayudar a cambiar la vida de mujeres, como Mago nos dijo que cambió la suya. Margarita es una mujer como la mayor parte de las mujeres de este país, que tiene que hacer tantas cosas que no le queda tiempo para descansar. Está en la radio, hace sus totopos para ganar dinero y además trabaja en el campo para ayudar a su papá. Sí, trabaja muy duro. ¿Qué les pareció lo que escucharon? Margarita, con su labor del día a día, es una mujer que hace la vida de la comunidad. ¿O ustedes qué piensan de esto? Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de Radio Comunitaria Ñucan y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.